Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i benvinguts una setmana més a Metal Vortex, una setmana una mica especial, la veritat, ho dic així, ja que els nens d'un a sis anys, doncs, ja no són considerats com a raça perillosa, han de considerar raça perillosa a la resta de gent. A partir de demà, ja sabeu, doncs, tothom amb el morrió pel carrer. Per què? Perquè podeu transmetre les mateixes enfermetats que qualsevol animal que se'ns ha venut, qualsevol planta, qualsevol sistema químic, això no s'ha ficat, qualsevol gasoil a les benzineres no s'ha ficat, qualsevol comandament a distància a qualsevol lloc no se'ns ha ficat. Bueno, doncs ja sabeu que demà teniu de portar mascaretes perquè sou considerats animals de raça perillosa. Amb nosaltres el heavy metal ens importa una putíssima merda, perquè realment sempre ens han considerat una raça perillosa, així és que, bueno, pues continuem sent el mateix, que xalem amb notes de metal a tot arreu. Així és que benvinguts al 107.2 de la FM, benvinguts a Metal Vortex, ja sabeu, els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, a través de les 3w.radiodespi.net, a través de Assalto Mata Radio Rock i a través del nostre Facebook, a través de... acabat de demà, no pas avui, eh? El nostre Facebook funcionarà demà. Anem a començar ja el que és la trajectòria aquesta. Anem a començar amb el tema d'introducció. Pásame, primero, preséntame. Bueno, pues mira, anem a controlar els controls. De començament anem a fer això. Te lo estoy poniendo. Me estás posant, sí. Mitja hora després de que jo t'ho hagi demanat. Mira, avui ha sigut una cosa així. M'he tingut d'ajuda davant de Sergio perquè em digui quin tema tenia de posar. M'he tingut d'agenollar davant d'aquesta persona. O sigui que, Sergio, encara i això, no et guardo cap mena de... De rancúnia, ni ràbia, diguéssim. Avui jo sé d'un aquí que vaig... Bueno, sí, no? O sigui que presenta... El Carme torna, eh? No, la Carme no, ha vingut la Bego. Dic que el Carme torna, ho dic per algun equip que es havia tret una lliga fa anys, doncs ara el Carme torna i bueno, adeu. Això va quitar otra, eh? Hasta luego, Lucas. Això va quitar otra. Pues bueno, anem a començar amb el tema. Bueno, amigos, buenas tardes. Empezamos aquí, ya sabéis, a meteros un poquito de caña, ¿eh? Pues a meteros una caña pa'l cul. Para que la cosa, pues, no sé, sea un poquito más amena. Aquí nosotros, como a sabéis... A ver, ¿para qué fas propaganda de amena y no de Vodafone? Bueno, pues nada. Hostia, estás rebotat avui, ¿eh? Desde que me has fet lleno ya. Como ya sabéis, David tiene una entrada de día, pues, muy especial. Y no hace falta que lo diga, lo digo todos los miércoles. O sea, que ya me imagino que sí, no hace pero falta... Sí, pero digo en veu alta que te escolto molt baix. Nada. No crisis. Que no crisis. A mí no crisis. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a empezar con el clásico de la semana. En este caso, un grupo que a mí me gusta mucho, Saxon. ¿Y por qué ponemos Saxon? Pues porque hay que ponerlo. ¿De cuándo? O sea, eso para empezar. No, yo no lo conozco. Eso para empezar. ¿Y qué podemos decir de Saxon actual? Pues nada, pues de Saxon actual, que como sabéis, tenían que hacer un concierto súper especial para fans ahí en el Hammersmith, el antiguo Hammersmith de Odeón, pues ha vuelto a posponer y ya va la tercera vez y bueno, pues nada, ahí estamos. Ya veremos a ver si llegamos vivos a ese concierto. Bueno, se cambiará el refrán, que la tercera va la vencida, ahora será a la cuarta va la pues vencida. Pues exacto, digo la yo, cuarta, porque, o sea, yo nunca he visto una cosa que se cancele. Esto va a ser peor que el cuento de la caperucita. Bueno, es para mayo del 2021. Yo la verdad necesito 21 birras para ser vençut. Bueno, y a la cuarta no. Yo no, no voy a parar de beber birras para así ir sin máscara. Así de claro. Aquí iré sin máscara porque estoy dándole un glopet. Pero ya ves, ahora con el mol Pokémon. Ya te digo. Pues nada, amigos, vamos a poner un disco poco reconocido en su discografía, un disco controvertido, pero llegó a cosas más controvertidas, porque después de este disco vino el famoso y aquel disco desastroso Destiny. Este disco, pues... El millón de esa trayectoria. Yo creo que este disco tiene una primera cara más que buena y después una segunda cara un poquito más flojita, pero la verdad es que comparado con lo que vino después, aquello sí que fue vergonzoso. Vamos a poner este Rotten Nation del año 86 y vamos a poner un tema que nunca tocan ni tocarán. Vamos a poner el tema que cerraba la primera cara, que se llama We Came Here to Rock. We'll be right back. Pues aquí estava el primer tema de Metal Vortex d'aquest dimecres, a punt de ser gossos perillosos, a punt de ser cosa d'aquesta rara. Y nada, continuamos al segundo. Bueno, pues tema. Nada, amigos, seguimos, después de haber puesto este excelente tema, que seguro que más de uno no lo había escuchado. Es una banda novel, es que acabo de llegar, Vamos a continuar con la nueva ola británica, un tema que puse en el confinamiento, pero lo vuelvo a poner. O sea, así de claro, porque ahora lo tengo en mis manos, yo antes no. ¿Ho vas posar en confinament? Sí, lo puse. Perquè aquests animals, diguéssim, són de raça perillosa. ¿Cómo se nota que no escuchas el programa? Són també de raça perillosa. Se nota, pillado, cabrón. No, bueno, són de raça perillosa aquests animals. Vamos a poner a los Jaguars de la nueva ola británica con un excelente disco que os lo recomiendo. Quan pudieron anar a la platja. Año 83, su LP debut, segunda jornada de la nueva ola británica, el grupo Jaguar. Y en este caso vamos a poner esta edición de su primer disco, Power Game, que incluye un single, que es la canción Axe Crazy, y un excelente tema a medio tiempo que se llama War Machine. Ahí tenéis Howard. ¡Bum! Que es como Pantera. Into the sea, the bed is older. Venga. Bueno, amigos, ahí teníais estas dos pedazo bandas de la nueva ola británica. A ver si me superáis. Hombre, espérate, que me toque. Un grupo de hardcore punk. ¡Pum! Yo he puesto dos temas, él pone dos estilos en una canción. Claro. Bueno, Bego, ¿qué pasa? ¿Qué, no, muy buenas, buenas a Begoña, la nuestra nueva invitada. Aquí estoy de convidada. ¡Ole, ole, ole! Y envoltada de... No, no, envoltada no, pero con distancia de seguridad. Estamos en tres partes del estudio. Sergio, que sigue la teva dona no significa que tengas seguridad. ¿Has portado preservativo o algo o qué? A ver, ¿a tú has probado alguna cosa o qué? Gracias por lo bueno, Duma, Venga, a lo que íbamos. Bé, yo voldria fer un... Bueno... Un recordatori en especial amb una persona molt especial per mi, un amic nostre de tots, el Dani Pons, que, bueno, ara mateix doncs, estarà recuperant-se. I desitjo que vagi molt bé la recuperació i ens tornarem a veure i bueno, a tope. Que s'ha pelat. Sí. Sí. Però, bueno. No, que se l'ha pelat no. Parla al micro perquè la penya entén que se l'ha pelat. Però se ha salit ja de l'operació, no? Sí, ha sortit bé i des d'aquí, bueno, pues vull posar una cançó d'ell, d'Aigües del Prat, que m'agrada molt, d'Impostores, i va per ti, Dani. I és un dels grans frontmans que tenim aquí. Exacte, un dels grans, diguéssim, frontmans que tenim aquí a Baix Llobregat. La soltant de la zona franca. Sí, sí, sí. Aquí teniu un tema d'estiu i el que estem bevent. A banyar-se. Si bebes agua del Prat. Estamos en Cornellà. Que es el agua del Prat. con el Mocking Lama. Pon la música ya, Xavi. Bueno, pues aquí teníeu el quart tema, el cinquè tema, perdona, de lo que és el mini LP o cosa així, lo que van treure en Postores, amb el tema gravat en directe, que és un tema que realment, pues, al final, resulta bastant molt longo en una festa. Quan ja acabes de veure les birres que Miguel aquí, per exemple, es veu aquí a Metal Vortex, pues ja comença a ballar. Depèn, no diré res. I d'Àngel, perquè t'he de buscar els vídeos, que si no, pues pararia molt pitjor. Però bueno, funciona així. Són impostores. Dani, cuida't, tio, cuida't, t'estimem. Sí, sí, un saludo, Dani, de parte de todos. Aguanta. Aguanta el tipo. Aguanta. Bueno, vamos a continuar. El show must go on, como dicen. ¿Más qué? Y más go on. Más go on. Mañana. Go on. Mañana, mañana ponte la mascarilla que vas me a flipar. Me lo cuentas. Yo es que no acabo de entender eso. Bueno, yo solo tengo en el Bagdad el go on. El Bagdad. El gogogón. Tú eras asiduo, ¿no? Allí. Sí, de cata al directo. Yo era el que empeñaba la campaneta. La campana no. Quedó. El enano, había un enano. Bueno. No, el de la campana, ya sé quién. Y después entendían fes de bufón, pero era la poli. Claro, luego te llegaba al suelo, bonito. Ese bueno, era portero, ¿no? El bufón. Vamos a continuar. No, de bufón de alcohol. Vamos a continuar y en este caso traemos una novedad. Polla, arriba. Y esta, polla para arriba. No, ¿qué hace, tío? No sé, pero tenía la polla baja. El micro, perdón. Y la mesa. Micro. Se eleva. ¿Por dónde iba? ¡Primalfear! ¡No se acordó! ¡Metal Comando! Hostia. ¡Metal Comando! Pensó que no nos ha dicho polla en fría. Pollas en vinagre. Metal Comando, 24 de julio de 2020. Van a sacar disco y de hecho estaba previsto que hicieran gira este septiembre por la península, pero me parece que se van a comer lo que se comió con Clavijo. Se van a comer una mierda. No, las mascaretas. En septiembre nada, yo creo que en septiembre vamos a estar aquí, vamos, otra vez encerrados. Y si no, al tiempo, señores, con los que nos gobierna, estamos jodidos. El caso es que Primalfear han sacado un nuevo single titulado I am alive. I am alive. Pero bueno, yo recortando digo, no, I'm alive para no tocar los huevos. Bueno, porque hay una canción igual de los Halloween y supongo que habrán dicho, bueno, si ponemos el I am, pues ponemos, parece diferente. Y la verdad es que en los singles que han ido sacando, pues más de lo mismo. O sea, nada nuevo bajo el sol y realmente pues ya me está bien, ¿no? Porque total, para que patético el choque de manos que hacen al final. El Sinner y el esto me parecía. Es que es un grupo de los Primalfear que es un buen grupo, bueno, tiene buenas canciones, pero es ese rollo alemán que no acabo de, ¿sabes? Son los Judas alemanes, pero es que se nota que son alemanes. Se nota, es que le falta algo a este. Bueno, la última vez que vinieron a tocar, que estuvimos juntos nosotros, ¿te acuerdas que tocaron con Rayot? Con Rayot, Salamandra. En Salamandra estuvo mal, estuvo sí, fue un pero, concierto pero, sí, pero estabas todo el día en la barra, ¿eh? Sí, nosotros, también, sí, sí. Te das cuenta, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos 30 fotos y 30 en la barra. Y de espaldas, muchas, ¿eh? Sí, sí. Pero la gabarra no está aquí, es un metro de aquí a Costa Cornella. Sí, sí. Nosotros, sí, cuando nos quieras buscar en un concierto, ya sabes, no vayas al Neollo, búscanos en la barra. En la barra. Pues desde la barra vimos a los Primalfear, trajeron a los Salamandra, uno de los mejores conciertos en plan escenografía con pirotecnia, con bengalas y tal. Pero a mí me gustaron más los Riot Five que tocaron antes. Sí, ¿sabes qué pasa? Que ya uno tiene la cabeza para un grupo, para dos ya. Sí. Digo, oye, mira, prima, otro día ya lo tenemos, ya lo veo con más atención. No tenemos el cuerpo ya para farolillos. Bueno, el caso es que han sacado vídeo, lo podéis ver en YouTube. Y sin más os dejo a estos Primalfear. Preparados para su Metal Comando. No se han matado con el nombre. Bueno, es un título muy Judas, ¿no? Metal Comando. Sí, bueno, les falta buscar el personaje, ¿no? Tipo Judas. Es verdad, personaje. Comando, ¿no? Killer Comando sería mejor, pero bueno. Y esta nueva canción, I Am Alive. Machote. Yo ya lo veo, ya parece un soldado. We'll be right back. Poderoso tema de Primal Fear, la verdad es que... Este creo que es el tema que abre el álbum, ¿no? Tú que estás más informado. Sí, este es el tema que abre el álbum, pero ya es su segundo single. Antes sacaron uno anteriormente, acompañado de vídeo. Y está, ya te digo, está previsto para dentro de poco, antes de que acabe el que aparecerá en el escenario con un tanque, ¿no? Metal Commando. No creo, sí, Metal Commando. Cañonazos, ¿no? A la peña, cañonazo de cerveza. Hombre, entonces ya... entonces voy a estar en septiembre, aunque pille el virus aquí. Per mi, és de les millors formacions que van néixer en 90... Radera la separació que està amb el Sinner i per mi és de les formacions que més estan de boga. Han ficat la pota, igual que Iron Maiden, igual que Judas, les últimes bandes que creades, però junto con los míos de que sé que podríem hablar de los Hammerfall y tal, que han seguido funcionando, que aparecieron a finales de los 90 y bueno, aún están tocando y hacen giras propias, por lo tanto, bueno, han sobrevivido. Y un heavy metal, Los trabajos que van sacando son bastante aceptables. Sí, son aceptables. Que luego podemos entrar en la crítica, que le gusta más o menos, pero son bastante buenos. Esta gente te puede hacer un concierto, si es el único grupo que toca y después de tres meses de no ver nada... Estás por ellos y no viene el Pepe a la barra y venga una cerveza y otra. Ahora la culpa es mía. El Pepe, no vayas a un concierto con Pepe que te lía, no vas a saber nada. Y menos hasta la chona somos perillosos, ¿eh? Pues bueno, amigos, vamos a cambiar de registro y os traigo una banda de casa nostra, concretamente de Girona, que hacen un muy buen y potente rock and roll. Y formados en el 2011 y liderada por Ismael Berenguena, que también perteneció como guitarra a la Bon Scott Band, hasta que formó su grupo, y me refiero al grupo El Isma, que él le ha hecho un juego de palabras, se llama Ismael y el grupo El Isma. O sea, brillante, brillante, brillantísimo. El Isma, bueno, el Isma se fuma un porro en la calle. El Isma era colega mío y vendía allí lo que está todo sabiendo. El Isma no veas. Bueno, y con tres trabajos ya en el mercado, yo os traigo el último grabado en el 2018, con el tema Somos Nosotros Lo Que Hacemos Rock, con el álbum que... del mismo nombre, Somos Nosotros Lo Que Hacemos Rock. Aquí, sin más, os dejo a El Isma. No me he comido el coco, compañero. Ah, vale, espera. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda potente de rock and roll llamada El Isma. Ha molado. Ha estado muy bien. La verdad que ya que también quedó una supor a todas las bandas y sobre todo a casa nuestra. Sí, sí. No, pero es que ha molado. Sí, sí, está muy bien. La verdad que sí. Ya te enviaré un messenger para el privado, El Isma. El Isma, cojonudo. ¿Cómo, El Isma? Un saludo del Sergio. Bueno, y del Pep. Pues, anem a continuar amb una altra cosa, que aquest ordenador se m'està negant aquí a fer històries. Uy. Bueno, pues nada, vamos a descubrir un misterio que quizás no lo sea tanto, y es que esta noche ceno. Efectivamente, vamos a hablar de una saga familiar. No. Una saga familiar, pues como los Schenker, los Young, los Robinson, incluso los Auserón. En fin, hablamos de los hermanos Roth, ¿vale? El más famoso Uri John Roth, Scorpions. Aquí es dir, en castellano es dir Erupto. Roth, ¿no? O Spets, ¿no? Que serían las mascotas, ¿no? Pero bueno. Pues nada, vamos con este disco debut. Que bueno. De Bermud es diría, diguéssim, a las 12 del migdia, un dissabte y un diumenge. Sí. Ángel, estàs avui, tio, estrellat, tio, eh? Sí, diguéssim, com els ous així emprenyats, sí. Aquells, allò que... Gràcies, David, per tu ajuda, que... Que lleva la mascarilla. Sí. Y nada, pues, ¿qué podemos decir de este disco, compañeros? Que es el grupo Mososceno. Pues yo tengo recuerdo de este disco, pero no recuerdo cómo vino a mis manos. Sé que no me acabo de gustar mucho. No es buenísimo, no, tío. Pero sí que tenía alguna canción. Es hard rock OR. Es posible que año 86, año 86. Es hard rock OR, tío. A mucha potencia en aquel momento. Sí, grandes coros. Bueno, vamos a ver un tema que a mí personalmente... A mí tenía, creo recordar que tenía la voz el tío muy chillona, ¿puede ser? No. ¿Al tío Ceno? Ceno. No lo había juntado. No, o Ceno, tampoco. No, que esta noche... Vale, pues nada, vamos a un tema que a mí personalmente me recuerda mucho una línea Vandenberg. De hecho, yo creo que Adrián se partiría un brazo por componer tema. Si no tiene ningún disco de Vandenberg. Pero he oído mucho. De él, es el otro holandés, acuérdate, el otro. Y pues nada, vamos a poner este tema titulado Saints on the Sky, señales en el cielo. Con todos vosotros, ¡Ceno! People walk up and down the street. They exist by un tema pues muy potente. Yo insisto, creo que es un sonido muy, muy Vandenberg. No sé qué fue antes, ¿se huevo la gallina, este grupo Vandenberg? No, Vandenberg, ¿sí? Y bueno, no sé, me ha parecido muy fresco, muy molón y, en fin, lo quería compartir con todos vosotros. No, en ese moment va ser un gran LP i una música que sonava a les discoteques de Barcelona. Sonaven les discoteques de Barcelona. Fan, sí. Sonaven inclús... quan feien... En Tamicos? No, en Tamicos no, esto no sonava en Tamicos. Quan, en, la TV, en la TV3, quan feien allò que ficaven dos o tres temes de rock, entremig de... A les dos i pico, tres de la tarda, abans del abans de lo que era el telediario, abans del telediario, et ficaven i t'havien ficat el tema de Dare, que era, la veritat, una passada, un tema més... Era més lent, molt vacilón i molt amorós, la veritat. I, bueno, van arribar relativament bastant gran. Lo que després sí que es van tirar cap a el gènere AOR. Ei, i, com dient, després de 5 LPs, al 2006, doncs, van deixar d'existir. Però, bueno... Pues nada, lo he dicho, esta noche ceno. Ostena. Mañana patatas. Pues bueno, mira, ya que estem aquí en el confinament, sembla que hi ha petites sales, o sales conegudes inclús, que comencen a treure, a fer funcionar alguns concerts, com serà la Rock Sound el dia 11, amb els King Sapo, o com pot ser la Bóveda, no? Com pot ser la Bóveda el dia 17 d'octubre. Hi ha molt més cap allà. Sense saber exactament el que passarà. I els Screamer d'aquí de Gavà doncs, presentaran el que és, de moment, el seu segon LP, acompanyat dels taurons, de mogollon de taurons, del Red Shark i baixo el volum d'aquesta penya. El Red Shark i dels Loan Shark. Jo, per mi, pues, la cartellera... Scooty Shark, també. Scooty Shark, no, però és que estan, ja t'ho dic, estan envoltats de taurons, no? Són formacions, per mi, desconegudes, que les he conegudes a través d'aquest cartell així, que seran per octubre, i que sonen amb un heavy metal potentíssim. Els Loan Shark doncs, presenten el que és el darrer single, que podria ser el primer tema de Red Hot and Heavy, de... Despresenyos de Pretty Maze, es titula Fast, Heavy, Loud and Proud. Molt relacionat, escolteu aquesta formació perquè val la pena. Loan Shark i les tindrem, esperem, a octubre a la Bóveda. Esperem. Doncs a què teniu aquesta formació, que estarà, diguéssim, si esperem nosaltres a octubre, a la sala Bòveda, si tot continua sota una anormalitat correcta, diguéssim, torna a repetir-ho, a paso de repetir-ho, venga, va. Sergio, va. Bueno, amigos, vamos a seguir con la caña y un grupo de estos graciosos, que siempre nos ha caído gracioso, estamos hablando de... Los payasos de Hollywood. De los Anvil, los canadienses Anvil, que, bueno, es un grupo ya con una trayectoria, pues, larguísima, y como sabéis, tuvieron un repunte con aquella película, ¿no?, donde vendían sus vergüenzas. Los payasos de la tele y Anvil. No era que está. Va a salir... Chiveca para David. Una ronda para este. Ronda. Que si no, pierde gas. Pues nada, vamos a poner... Para mí tiene dos grandes discos, los dos primeros, el Metal on Metal y el Forged in Fire. Y vamos a poner un tema... No, Forged in Fire, no, coño, ¿cómo se llama el siguiente? El Frías... Frías de Wayne, la canción Forged in Fire es el disco. Vale, sí, Forged in Fire. Año 83, y vamos a poner... Joder, tío. ¿Qué me estás diciendo? Preguntan. Venga, la canción. Vamos a año 83 y os lo vais a pasar bien. Un grupo cañero y que mola. Venga, ahí tenéis a Anvil. Les 9 del vespre. La temperatura és de 26 graus i la humitat del 73%. Sí. Bueno, amigos, ahí tenéis a los Anfield, un grupo que aún sigue en activo y sacando discos periódicos, que de hecho, aquí tenemos aquí a Miguel, el que sabe de los conciertos. Tenían programado un concierto que se suspendió y creo que lo han reprogramado, ¿no?, para el año que viene. Porque este año es un año de congelador. Que lo sepáis, sí, que el año, sí, que sí, viene, el año que viene va a ser la nueva propuesta del gobierno, que como lo habéis pasado tan mal y han sido tan cenizos y tan desgraciados, no vais a cumplir años, que lo sepáis, cumplís los mismos. Yo pensaba que es un salta un año. Saltas un año, no pasa nada. Pumba un año después, que si tenéis ahí ya sabes, alguna historia. El intestino chungo, un año más. Si os han dado tres meses, son tres meses y un año. Y un año. Que lo sepáis, la nueva propuesta estrella, de Torra y compañía. Como aquel año pasa con Melain 2000 vientre, pues. Pues nada, aquí. Siguiente, vientre y uno. Bueno, vamos con más novedades. En esta ocasión van a sacar disco dentro de poco, el 4 de septiembre, Striper. ¡Hola! Oye, ¿Un otro cop? Esta gente no paran de currar, ¿eh? Esta gente curra mucho, mucho, mucho. Cada vez que hablo de Striper no puedo Qué más... Qué pena que el concierto en el... No puedo si más que tú. Recordar en el Rock Fest... El Rock Fest, tío. ...del 2018, conciertaco a las 6 de la tarde, tío, al pero sol, pero nosotros a la sombra. Claro, la barra, tío. Y te acuerdas, tío, estábamos en la barra y estábamos comentando. Sonaba como Dios. Y dices, qué bien debe sonar eso si estuviéramos ahí. Y estábamos al lado y nos fuimos por perros, ¿eh? Cuando digo que estaban a la sombra, no estaban exactamente en la barra. Estaban en la trena. No, estamos debajo de... Eran como es de Prison Break, es que se está muy bien para ahí, buscar un concierto. Tienes que ir, Mick, que diga, David, el día que puedas, te pasas por el Rock Fest, sí, y te gustaría, sí, porque aparte... Pero hay que pagar la entrada, ¿eh? Hay que pagar. Exacto. Hasta de pagar. Bueno, tengo un amigo que se salta la valla todo el año. Pásate ahora por Badalona, por Santa Coloma, pásate ahora que no cobras entrada y estarás ahí en el recinto. No tendrás problemas, ¿eh? El coco ese rapado que tienes, ¿eh? Si lo sabes, ¿eh? Otra saga familiar, ¿eh? Yo siempre he tingut por de la meva imatge, saps? Amb un set de Hemming dona por veure tots els melenuts. Bueno, tú ya sabes que te montas uno de tus rollos Moss y tienes la que lías ahí, tío, con un concierto, con un concierto de Overkill y todo eso, la que se lía. Yo creo que se cae abajo, tío, Rockfest. Bueno, empieza con sus movimientos estos, la gente se pica. Hablando de Rockfest, tenía que haberse celebrado este fin de semana. Nada más llegar, Pepe nos decía que ahora tendríamos que estar con la cabeza loca. Sí, sí, yo al menos estaría hoy muerto en vida. Y lo echamos de menos. Y la verdad, bueno, pues eso, hablando de... Estaríamos, Miguel, perdona, un inciso, estaríamos a las puertas de otro gran festival. Sí, de Can Mercadé. Estos son sin parar. Sí. Esto es un non-stop. Esto es un non-stop, o lo fue, o lo tendría que haber sido. Bueno, tranquilos, un año de impasse. El año que viene vuelves a cumplir. Bueno, serveix per valorar una cosa, que realment teníem molts festivals i molts concerts, i no ens donàvem compte. Yo sí que me daba cuenta, eras tú que no iba a ninguno. Claro, tú como no pagabas, no te dabas cuenta. Yo me daba cuenta. Ya no me doy cuenta de la cuenta que tengo. Y al mirar el cash, digo, hostia, esto... Es el cajón y ya no son el calcetín, ¿eh? Bueno, a mí de aquí tres semanas me han fastidiado Maiden, ¿vale? De aquí tres semanas me han fastidiado Maiden. Eso fue un regalo. Eso fue regalado. Eso fue regalado. Hombre, para el mateix Bruce Dickinson. Ah, no, Bruce Nadia Dickinson. Bruce Nadia. Bueno, pues volvemos. Nadia, una salutación. Una abrazada, Nadia. Volvemos a Striper. Esperamos que enseguida puedan... Pues el tema antes que nada. El tema está muy bien, ahora lo escucharemos. El disco se titulará Even the Devil Believes. Saldrá Even the Devil Believes. Eso da miedo, ¿no? Que el demonio no sé qué, no son cristianos. Siempre que el que cree en el demonio o algo así. Pero eso no existe, hombre, no seas tonto. Sí, hombre, sí. ¿Qué? ¿El no? ¿Demonio? ¿Qué? Bésame barrio que ya ves. El demonio siempre el demonio. A ver, el de las plagas y las enfermedades y tal era Dios. El demonio solo que era. El del demonio. El demonio es un político. El demonio no más que birras. Este año ha sido muy de Dios. Sí, este año ha sido muy de Dios. Plagas. La de Dios que se ha liado. Y inundaciones y la polla. Para parar ya. El demonio. San Juan de Dios y el bar con V. El demonio solo se. Hostia. Tengo algo que decir del bar. De verdad. Del fútbol. Oye, no, ese de alguno. Yo sé de alguno que va a ganar la liga con él. No puede ser, tío. Vaya mierda. Oye, deja hablar, coño. Bueno, vamos, Miguel, con los strippers. Bueno, pues eso, stripper y la canción Blood from Above. Venga. Sí, bueno, un tema muy, muy, muy metal. Muy, bueno, muy metal. Excelente. Todos recordamos a los Stryper más pasteleros de Lingot Buy Trash, pero esto yo creo que ha quedado atrás, obviamente. A mí, yo digo, a mí me gustan más ahora que antes. ¿Son cristianos, en cara? No lo sé. Sí, no, sí, no sí, sé sí, si, sí, sí, sí. ¿Has visto el vídeo? Pero estabas mirándolo, ¿eh? ¿No has visto cruces? ¿Y The Holy Bible? Ellos, bueno, en el 2018 repartían, en directo repartían Biblias, pues sí, pero y tal. Después iba diciendo el tío que nosotros no éramos un rollo cristiano. Sí, pero dando sí, hombre, y, sí. ¿El mayor quién es? ¿El cantante, el Michael, o es el batería? Es el guaperas. No, lo digo porque yo he leído entrevistas del cantante, que me parece el Michael, que este era un pieza de muchísimo cuidado, que iba a ver a Rat, a Van Halen y tal, y se ponía hasta arriba de todo, hasta que vio la luz, claro. Entonces, claro, claro. Pero hasta ese momento era, vamos. Pues nada, el hecho es que sí que han visto la luz y con este tema pues lo demuestran que realmente, seguramente en el disco, este es el primer single, seguramente en el disco pues habrá alguna baladita, algún tema más comercial, porque bueno, son americanos y eso también cuenta. Sí, siempre, siempre. Pero bueno, que es un metal muy potente, sí, sí, sí, sí, muy potente. Y, perdón, no. ¿Se sabe algo del otro guitarrista, el solista, Oz Fox? Ahí está, tenía, sí, sí, está, tenía está. Problemas médicos, ¿no? Sí, cáncer, pero... ¿no? Tiene un cáncer. Bueno, sí, cáncer. Algo así, no lo sé exactamente. No, pero está en el disco, ¿eh? Está, no hay problema. Está, sí, sí. Vale, vale. Va a currar hasta el último día. Otra cosa ya que pueda salir de gira, pero bueno, de momento no tampoco la baja, hay nada programado. No le han dado la baja, ¿eh? No, está en el SEPE. Y no se llama así, ¿eh? Ozbox, es un nombre americano. Me lo imagino, ¿cómo sí. te vas a llamar? Ox. No, pero tiene un nombre mexicano, ¿no? Vamos, sí. Ox, hombre, Ox. Yo, a mí me digo el Inox y Dable. Que rule la birra. Sí. Venga, va a entrar un pareo y todo. Oye, un pareo, tío. Pues bueno, Cutie Shark. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una novedad que salió este abril pasado, una banda de Quito, Ecuador. Y que, como ellos, sí, de Quito, que ahora voy yo. Que es muy pequeñito, Quito. No, Quito, que ahora voy yo. Un saludo para Ecuador. Sí, que como ellos mismos se definen, hacen un agresivo metal. Formados en el 2008 y con dos singles, una demo y cuatro álbumes, yo os traigo el que os he comentado antes, el sacado este abril pasado, con el nombre Humano y el tema Maldito. Y para todos vosotros, estos ecuatorianos llamados Priorato. Priorato. Toma ya. De Sion. Yeah! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta banda ecuatoriana, concretamente de Quito, a los Priorato, con este agresivo metal. La verdad que están... tienen su caña esta gente, ¿eh? Son muy jovencitos por eso, ¿eh? No, pero escoltan, las ideas estan claras. Colan, diguéssim, aportan tant el 2008, en 4 àlbums, aquest, l'últim tret de l'abril passat, i 2008. Ja has vist el vídeo que ha penjat Àngel, que són molt jovenets, i la veritat que no toquen bastant bé. I bueno, ahí están, Priorato, senyors i senyores. Pues nada, vamos con un tema también. Si antes hablábamos de Xenoroth, vamos con una banda que también ligada a la historia. Hablamos de los inevitables también, Scorpions, con un disco de, si no me equivoco, del año 80 y concretamente producido por el afamado Dieter Dierks. ¿Vale? Y en aquel momento un superproducto. Sí, bueno, y muy ligado a la historia de Scorpions. Y con una portada, este magnetismo animal, una portada muy sensual y canina. Que en su momento tuvo que dar mucho juego y también lo sigue dando, ¿eh? Escolta'm, yo para mí Scorpions han sido de las formaciones de heavy metal que más sensualidad han donat en sus LPs, sobretot en el disc, perquè per exemple, Love Drive, la cara A i la banda de darrere de lo que era el LP era boníssim. I jo t'estan mirant el CD de l'Animal Magnetism. I és clar, la contraportada no és la mateixa que la del disc. Ah. Però si mires la portada i mires la contraportada de l'Animal Magnetis, veus certes escenes, diguéssim, en horari no públic. Sí, sí, ja te digo, és una portada muy sensual i canina. Sí, si no os acordáis o no l'habéis escuchado, sí. Por favor, hacerlo, mientras ceno. Bien, pues nada, vamos a un tema muy, muy molón. Y este Falling in Love, ¿vale? Muy, muy molón, con todos los gymnics típicos de uno de los mejores guitarristas rítmicos de la historia del gremio, Rudolf Schenker, y bueno, Klaus Main a tope, Matthias Japp dándolo todo también. En fin, un tema súper intenso, súper bailable, súper veraniego, y lo quiero dedicar a un hombre que se viste por los pies, Agustín Marín. Con todos vosotros, Falling in Love, Scorpions. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese tema con mucho groove. Una groove, banda groove. Inevitable, Scorpions. Y esperemos que la habéis disfrutado. Y sobre todo la portada, insisto, muy sensual y canina. No, ya que TLP es gegant. El so, vale, pot ser d'una altra època, però eso, ja que cançó Woman Only a Man és boníssima, tio. És boníssima, és una puta fantasia. Jo vaig a passar amb un dels grans de anomenats entre el power metal i el progressiu, que van sortir en l'època quan Dream Theater va pujar cap amunt, les mascaretes i el gènere progressiu metal, i bueno, van treure el seu primer àlbum l'any 98, el segon el 99, i aquesta penya doncs va finalitzar la trajectòria fins al 2014. El 2014 van treure The Last Horizon i el 2020 retornen. Per mi són un mite, són els senyors de Kenziner, amb aquest Phoenix. Escolteu la veu d'aquestes personalitats perquè són una puta passada, la veu, i sobretot el teclat. I a moments la guitarra, a veure, és progressiva, però els punteos de guitarra són una excel·lència. Aquí teniu a Kenziner des del 2020 amb el tema Tears of Destiny. Bye. Doncs que teniu, senyors, de Genziner, per mi una formació que es va avançar a la seva època, en què ara, malauradament, doncs, es consideri doncs, una formació de progressive metal, de power, i no sàpiguen exactament. És una formació amb un gran cantant, un gran teclista i un gran guitarrista, amb una funció increïble. Bueno, doncs aquí teníeu aquesta formació, són Skenziner. I anem amb altres coses ja quan es queda només mitja horeta per al programa d'avui. No dono telèfon perquè està prohibit que soni el telèfon. I us vaig a dir una cosa, bueno, ja és una mica cachondeo o el que sigui, però les dutxes a vegades a les platges està prohibit per el pulsador, per el puto pulsador aquest, que no pots tocar el pulsador que contamina. Però les zones verdes i les zones blaves, tu toques els botonets i no contaminen, no? Ja ves. Això no, això està de puta mare. A mi me volen les dutxes. No? Aquí que veig jo que la gent fregant-se les mans, que no sé si és per penjar-se de mi o... Això és un meme que ha sortit al Facebook, que tothom no penja sobre el tema aquest. Home, és que és per estar. Ah, clar. Home, ja està bé. Sí, per apagar sí que hi ha que darle al botó. No, això sí, no? Obrir micròfons, no, llavors? Això sí. Bueno, és el que hi ha. Y continúe Mara. Bueno, pues nada, amigos, ahora como estamos en una época desgraciadamente muy pesimista, la verdad es que no sabemos... No, tú serás pesimista, yo soy pésimo, como os digo, como serie supercapitalista. ¿Qué haces? La peseta desaparece. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema, yo creo que de los más pesimistas que existen en estos rock. Sí. Esto es JB, tío. No, uno solo bebería. Y hay que se hace cubata, sea mal gel este. Yo también, de petit. Yo de petit no es feia. Yo creo que, vamos, ya te lo... Después de una noche de juerga, más de algunos... No, le metes dos hielos y tira para adelante. Dame una Coca-Cola que me echo gel desinfectante. No, tú te recordas, diguéssim, quan eren petitons. Cuida, que va a decir la seva història. Jo agafava a casa dels meus pares i veia les ampolles de... diguéssim, de Ginebra, blanc, de vodka blanc, i deia, això es pot reomplir amb aigua. O sigui, es feia amb el cubata amb allò, la penya, i després acabàvem de reomplir amb aigua. I més d'una vegada, quan ja només tenia el gust d'aigua, agafàvem l'alcohol 96 grams per cubata. Bueno, bueno, ara, amigos, así sabéis. Dicho. Ahora entendéis, oyentes, entendéis muchas cosas, ¿no? Es que hay algo que ha quedado en el camino, ¿no? Ha dicho agua. Entre la taza, que ahora el alcohol, la revista. Hombre, tío, que no es un que se encuentra, coño. Al rebaixaba porque quedé a 70. Bueno, pues nada, amigos. Bon any el 70, vaig néixer jo. Hay ese tema necrológico de Suaves, aquel excelente tema que se llama Ese día piensa en mí. Excelente tema. Ese día piensa. Venga, va, vaig a fer una altra cosa. He demanat que aquest tema... Oye, el dia que jo sí. Un dels temes, dels tres temes que et sonaran quan mori, jo quan mori i me tinguin d'enterrar, no vull puta missa ni vull puta merda. Vull un d'aquests temes. I és un de estos i després... I després otro de... I després otro de Foucault, no? O algo de Foucault. Bueno, ja t'ho diré més endavant en un altre programa. I el lindo era la bandera, eh? Y una botelluca de esas de nobleza. Nobleza baturra. El nobleza ese. Pues sería ideal. Aquí, ese día piensa en mí, pero en tu lado. Y en mí. Corra por mí. Bueno, ja sabeu que estem a Metal Vortex, aquí a 107.2 de la FM, que som ràdio d'Espí, que estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres i que estem a través també del nostre Facebook, a través de demà, i connectem també a través de Asalto Mata Radio Rock, doncs estem també en aquesta sintonia. 64 programes de heavy metal, 24 hores al dia. O sigui, ja sabeu, aquí. Continuem. Sí, vamos a continuar con más avances de discos que saldrán próximamente. En esta ocasión, bueno, la semana pasada pusimos a Redemption, que bueno, que participaba un ex de Megadeth, el guitarrista Chris Poland. En esta ocasión vamos con el actual. Está hincando el micrófono, cuidado el micrófono. Es que, ¿verdad? Que te estoy hincando, que te estoy hincando. Está... Pero ya, ya. Me estaban hincando algo. Menos mal que soy una tía. Hombre, si es Pepe el que me está hincando algo, ya vamos. Con los ojos en blanco. Petons, mira, ahora para ir a esa. Petons per tots també de part de Nadia. ¿Vale? ¡Hombre, Nadia! ¡Nadia, t'estimem, Nadia! ¡T'estimem! ¡Ese día piensa en mí! Bueno, estábamos hablando de Kiko Ludebrio, de que ha sacado ¿cómo disco. ¿Cómo has dicho? Lo he dicho fatal. No, ha dicho Kiko, yo lo he oído. Lo ha dicho bien. Ha dicho fatal. No, ha dicho Kiko, Kiko. Disculpas por lo de Kiko, eso. Kiko Ludebrio. Disculpas por el pinchazo que me han pegado antes. Bueno, el caso... Antes del pinchazo no sé qué estaba hablando. Bueno, sí, te eso. Disculpamos. Gracias. Venga, Kiko, va. Un ex de Megadeth, o sea, no. Un ex de Megadeth. ¡No! ¡Excelente persona! La semana pasada hablamos de un ex de Megadeth, Chris Poland. En esta ocasión, Kiko Ludebrio. Amerra. No, es Kiko, ha dicho Kiko, lo ha dicho bien. Kiko, muy bien, dos sílabas. Es que no sé a qué viene todo esto. No, seguid. Cosas de estudi. Continúa, Michael. Claro, a ver si puedo continuar. Nada, pues eso, Kiko Ludebrio. Guitarrista actual de Megadeth, y nada, que va a sacar disco titulado Open Source próximamente, y que aquí viene el morbo y todo el rollo este que estaba diciendo de Megadeth. En esta ocasión colabora con otro ex de Megadeth, Marty Friedman. El, no solo es un ex de Megadeth, yo creo que es el guitarrista de Megadeth, o sea, han pues pasado sí, varios pues sí, han pasado varios por Megadeth, pero bueno, hay que decir que Marty Friedman realmente ha sido el guitarrista de Megadeth. Y nada, pues nada, han sacado esta canción en la que ambos tocan la guitarra. Es un disco completamente instrumental y el tema que han sacado nuevo se titula Imminent Threat. Así que aquí tenéis a Kiko, a ver si lo digo bien. Loureiro. No, Amerre. Loureiro, lo he dicho bien. Yo creo que es Amerra. Ah, pues lo he escrito mal. Yo creo que es Amerra, Loureiro. Loureiro. Sí, pero que lo ha dicho bien es Kiko, ¿eh? Las dos son con R. Eso no me pasa, eso no me pasa a Metal Vortex, chavales. Lo he escrito con el culo también. No, culo no, Kiko. Con el Kiko. Lo he escrito con el Kiko. Perdón por lo de culo. Kiko Loureiro, ahora lo he dicho bien, joder, ahora macho. Sí. Ahora me ha costado Dios y ayuda. Pues nada, aquí os dejo con Kiko y Marti. Y residentes en Brasil. Y bueno, uno está en Japón, Marti sí. Reside en Japón actualmente. Y nada, este tema, Imminent Threat. Es llamado Serra Loureiro. Bueno, a mí ya hemos tenido ese tema de Kiko Loureiro, a ver si ya me aprendo el puto nombre. Y con la colaboración de Marty Friedman, la verdad es que, bueno, pues lo que se puede esperar de ellos, virtuosismo a partes iguales y, bueno, Festival de la Guitarra. Y pues, bueno, amigos, vamos ahora a cambiar de registro y con un grupo que poco tengo que decir de esta super, super banda de punk rock, que es una de mis debilidades, y como ya he dicho en otras ocasiones, y me refiero a los muy, pero que muy grandes Pennywise. Cariño, yo también soy con una debilidad, ¿te va? Tú ya os sacas, lo nuestro es mes que amor. Y bueno, y como he dicho antes, os deis su ama al último LP que van, lo van a traer al 2018, ama el tema One Jive Ultimate Fight, y gama el álbum Never Gonna Die. Aquí os dejo a los grandes Pennywise. El payaso. Al payaso Hit. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta super banda de punk rock, Pennywise, que como he dicho antes, es una de mis debilidades junto a Bad Religion. ¿Y tú qué piensas que están més cuadrats, Bad Religion o Pennywise? O sea, aquí una pregunta me acabas de hacer. Me acabas de, acaba de tocar la fibra. La de 10 millones de dólares. Te digo, es un brazo derecho y el otro el brazo izquierdo. No sé qué adicta, porque las dos son super, no sé, más desaforada. Mira, si me tinc que mullar, diria que per mi hi va religió. Bé, sí, em tinc que mullar, però realment Pennywise són... Los he vist diverses vegades en concert i és que... Són molt més ràpids... Són més ràpids. Però va religió té la força, diguéssim, que té entre les lletres... Les lletres, si els coros que tenen va religió, que t'arriben més, però no he quedat de banda que Pennywise... Déu meu senyor, això és parlar de coses majors, eh? Bueno, Angelito. Pues nada, y seguimos con el verano y con un grupo que ya hemos puesto en la pasión. Sí, Manfred, tío. De esos pocos grupos que han triunfado en su lengua nativa, vamos de los Rammstein, ¿vale? Y con ese disco que lo petó en su momento, que fue número uno en Mallorca, hablamos en el año 97. Mallorca o Ibiza. Mallorca. Que todos son alemanes. Ese Sins of, ese Nostalgia, y vamos con un tema muy, muy animal y muy mecánico y muy frío. Ese Tiar. Con todos vosotros, Rammstein. Bueno, molts anys han passat, no? De sí, un tema, però muy bailongo y muy animal, muy mecánico, en fin, no sé. Ahí están. Está un grupo de los pocos que ha subido a la primera división. Hablamos de los, las grandes... Y cantan en alemán. Y en alemán, pero sí. Porque imagina hablando... tú el heavy metal del Sacept, de Warlock... Scorpions. De Scorpions, cantat en alemán en aquell moment. Bonfire también. Sí. Imagina tú qué hagués passat. Qué hagués passat. Barón Rojo no hagués gravat Resistir en anglès. Acept haguessin gravat en anglès Restless and Wild, per exemple. En anglès ho van gravar, el que no haurà, el que haurien gravat és en alemany, claro. Sí, però bueno, en anglès, exacte. Diguéssim, si hagués sortit en alemany primer, ho haguessin gravat l'únic en anglès? El primer grup que jo crec que va triomfar, que va treure un hit en alemany, no era del rotllo heavy tal, eh? Va ser la nena amb el 1000 Luftballons. La Nina Hagen? No, nena. Ah, val, sí. Clar, es va la... Sí, val, sí. I després, una vegada que ja va triomfar amb l'Alemanya, llavors ja ho van passar a l'anglès. Però és veritat, grups que hagin triomfat en alemany, ben pocs. Que hagin passat la frontera, molt poc. És curiós, i ha sigut a través de la dècada dels 90 i pico, In Extremo, Rammstein... i formacions així que han donat a conèixer l'alemany i s'han pujat una mica. A veure, ho trobo molt lògic, no pujat. A veure, que han exportat, han pogut ser exportables en aquell moment. Sí, sí, no, però a veure, que els Rammstein han gravat inclús concerts als Estats Units, a por ahí. En Madison Square Garden. En Madison Square Garden, ojo, propiedad privada, ¿eh? Sí, que tenen molt mèrit. Estan en el alto de la piràmide, sí, alimentària. Estan a dalt de tot. Con Metallica, sí. Con Bruce Springsteen, con gente que ha ido a estadios. És el que comentava abans, el concert de l'any passat aquí al camp de... de futbol, sí, de què equip? Que fútbol, que aquí al costat. Aquí va ser segona. Que juegan esta noche, ¿no? Sí, aquí va ser segona. Sí, un equip català. Català. Sí. Mira, equip català, ruïna de Cornellà. Ruïna de Cornellà, m'ha rimat. És que en mi família m'han educat que si no puedes decir algo bueno de algo, que no lo digas. Entonces no... Per això no. És un bon tema, tío. És un bon lema. Sí. Bueno, doncs pues, Metal Vortex ja ens acomiadarem fins la setmana vinent. Sí. En aquest cas, sí. Ens queda molt poqueta història, ja sabeu, la setmana que ve tornem a estar amb vosaltres donant pel cul, més que res, i sobretot donant pel cul a qui odia el heavy metal congel, i a qui odia la llibertat. I sobretot de donar suport a Ciona, que continuem en lluita, i ahí estem, donant canya, aviam si finalment no tanquen. No tanquen, no. Sempre libre. Bueno, Berri Charrac. Berri Charrac, libre. Libre, Pepe. Ja. Libre, lliure, tio. Libre quiero ser. Bona nit. Bona nit a tothom. Fins la setmana que ve, companys. Són les 10 de la nit. La temperatura